Y vamos a recibir la palabra de Dios en este momento, el mensaje de la palabra de Dios. Hay un versículo, un salmo, el Salmo 37, es un versículo conocido, corto en longitud, pero muy poderoso. Dice tres frases muy breves y muy cortas. En muy pocas palabras dice cosas muy importantes que todos nosotros necesitamos a veces recordar y refrescar. Y en otros casos, volver a alinear nuestra vida conforme a lo que la palabra de Dios dice, a lo que Dios mismo dice, nos dice, te dice, a través de su palabra. Y entonces cuando así hacemos, nuestra vida se reorienta nuevamente. En algunas oportunidades, por las experiencias que nos tocan pasar, puede ser que como que perdiéramos el rumbo, no totalmente el rumbo, sino que por un instante nos desorientamos y necesitamos reubicarnos nuevamente y volver a tener marcado el camino, el rumbo, la senda, con claridad. Y esto es lo que Dios hace permanentemente. Y este pasaje nos indica cómo llevarlo a cabo, cómo tenerlo presente en nuestra vida, pero no solo por nuestra vida, sino por todo lo que implica nuestra vida. Este pasaje tiene un poder también para orientar nuestros matrimonios, para orientar la familia, para orientarnos respecto al trabajo, para orientarnos respecto a la salud. Y lo que vamos a estar tratando de compartir en esta hora entonces es esto. Este pasaje que está en el libro de los Salmos, y es el Salmo número 37, es el versículo 5, Un versículo que muchos podrían estar citando de memoria porque lo recuerdan perfectamente. Y qué bueno también memorizar la palabra de Dios, porque en esos tiempos de necesidad y de lucha o de prueba nos alimentan, vienen a nuestra mente traídos por el Espíritu de Dios y nos sostienen, nos fortalecen, nos abren los ojos, ¿no es cierto? Nos alientan. Así que yo te sigo animando a que puedas memorizar la palabra de Dios en la mayor cantidad posible. Esto trae sustento y sustenta tu vida. Encomienda a Dios tu camino. Encomienda a Dios tu camino. Confía en Él, confía en Dios y Él hará. Él hará dos cosas de nuestra parte. Una como consecuencia de estas dos primeras. La última le corresponde a Dios. Dios siempre hace lo que está de su parte. Dios siempre hace lo que está de su parte. Por lo tanto, si yo y usted hacemos las dos primeras cosas que nos tocan a nosotros, pues entonces vamos a obtener el resultado de eso, que es que Dios hará su parte. ¿En dónde? En mí, en usted, en la familia, en ese trabajo, en la salud, en el matrimonio. Por eso es tan poderoso este pasaje, porque en pocas palabras dice cosas tan profundas. Encomendar a Jehová el camino, encomendar a Dios el camino. El camino está allí simbolizando la vida, este vínculo que acabamos de mencionar, que es tan particular y especial, que es el matrimonio, este ámbito y esta institución tan preciosa, dada como bendición de Dios a los hombres, hombres y mujeres, que es la familia. Encomendar a Dios el camino es encomendar todo esto, es encomendar nuestro trabajo a Dios. Encomendar significa ponerlo a su cuidado, ponerlo bajo su guía, que Él guíe, me guíe, aún en cada uno de estos ámbitos y roles, que Él dé protección, que Él influencie, que Él bendiga, que Él bendiga, que Él bendiga el hogar, la familia, el matrimonio, los hijos, el trabajo, la salud, lo bendiga todo, porque necesitamos para todo la bendición de Dios. Y hay un pasaje, además, toda una historia que se menciona en el libro de los Hechos que grafica perfectamente lo que a veces acontece en la vida de las personas y que demuestran la necesidad que tenemos de encomendar y confiar a Dios, encomendar, buscar, entregarle a Él, pedirle a Él, clamarle a Él, pero hacerlo con confianza. Cuando así lo hacemos, podemos ver el resultado. Dios honra tu confianza en Él. No la deja caer en saco roto. No es una semilla que cae sobre el cemento. Tu confianza en Él cae siempre en buena tierra, que es el corazón de Dios, que siempre es sensible y receptivo a recibir tu necesidad, tu petición, tu propia vida que va allí en busca de Él. Así que el que viene a Él, dijo Dios, no, nunca nadie le echa fuera. Él te recibe, Él tiene siempre sus brazos abiertos. Y Él responde conforme a esa necesidad, a esa búsqueda. Él no está ignorando nada de lo que acontece en nuestra vida. Él lo conoce, Él lo sabe y tiene el deseo de obrar. Tiene el deseo de transformar, de cambiar, de cuidar, de proteger, de preservar, de prosperar, de bendecir en todas las maneras posibles. Así que este pasaje tiene que ver con lo que ocurrió en la vida del apóstol Pablo. Ya hacia el final de su vida, como usted debe saber, él fue tomado preso y era llevado a la prisión en Roma. Por lo cual la vía era la vía marítima, tenía que embarcarse y ser llevado a Roma para ser puesto allí. ¿Era Pablo un delincuente, un malhechor? No, de ninguna manera. Lo estaban llevando por causa de Cristo, por servir a la necesidad de la gente en este sentido y bendecir a los demás en el nombre del Señor y presentar a Cristo como la esperanza para la vida de todas las personas, etcétera. Así que bueno, siempre esto causa molestia a algunos e incomoda a algunos y a veces a algunas autoridades, y entonces lo mandaron poner preso y lo llevaban allí a la prisión en Roma. Bueno, era un viaje bastante extenso, se imagina también los barcos en aquel tiempo, etc. Sin embargo, el capítulo 27 del libro de los Hechos está marcando y dando cuenta que, llegado a un punto, bueno, ya venía la época de tormentas, de vientos, de frío, la época desfavorable para que las naves salieran al mar, a alta mar, precisamente por ser tanto débiles y endebles, bueno, eran ponerse en mucho riesgo, por lo cual se suspendían allí los viajes. Sin embargo, a pesar de que Pablo dijo, no nos embarquemos, no salgamos, porque van a correr serio peligro, no solo las cosas y los bienes que van en este barco, sino la vida de todas las personas que vamos a ir en él, 276 personas, no era un crucero de placer, ni mucho menos, estaban llevando para ser presos a muchos de ellos. A pesar de esta advertencia, de este consejo, bueno, el centurión, el encargado de llevar a todos estos reos a Roma y de guiar toda la expedición, dijo, no, a mí no me parece esto, mejor vamos a salir igual, y se embarcaron y salieron. Bueno, no sé en qué momento, pero muy a poco de salir, algunos vientos comenzaron a azotar la nave. Bueno, habrán confiado que iban a ser unos pocos vientos, pero estos fueron muy fuertes, así que comenzaron a poner en peligro la nave. Bueno, no solo esto, luego de pasar estos vientos, una fuerte tormenta, lo cual significa un tormentón, se abatió sobre la nave, comenzaron a tener problemas. Tenían que ya sacar las cosas, la carga del barco para aliviar el barco, aligerar el barco. Se desprendían de los bienes. Temor, oscuridad, noche, riesgo. Finalmente dice que las olas eran tantas y que el barco quedó en una posición tal que parecía comenzar a quebrarse por la mitad. Todos iban a naufragar. El barco se iba a hundir irremediablemente y todos iban a morir. Sin embargo, el apóstol Pablo, guiado por Dios, trae un mensaje a todos y les dijo, ninguno tema. Todos vamos a ser salvos. Dios va a obrar. Y comenzaron a bajar de la nave, los que sabían nadar, divisaron un lugar de tierra, así que los que sabían nadar se lanzaron, salieron, llegaron a tierra. Otros dice que aferrados a pedazos de madera o ayudándose como podían, también lo hicieron. Y cuando comenzaron a contar todos los que habían sobrevivido, estaban los 276. Yo quiero usar esta historia real como una ilustración de lo que acontece en la vida de las personas. es una ilustración que marca claramente lo que en muchos casos ocurre en la vida de los matrimonios o respecto a cualquiera de los aspectos que hemos mencionado también. Pablo les había dicho, la navegación es peligrosa, no salgamos. Y eso es una advertencia. Allí vino un consejo que ellos escucharon. Allí tuvieron la oportunidad de poder llevar a cabo una decisión distinta, pero la advertencia y el consejo fue desoído. ¿Cuántas veces yo recibiré consejo y advertencia de parte de Dios para mi vida y yo desoigo ese consejo? No, a mí me parece otra cosa, como dijo aquel centurión, yo igual voy para adelante, yo igual voy a hacer esto, yo igual no voy a hacer aquello, yo voy a ir por este camino, a mí nadie me tiene que decir cómo, yo sé cómo llevar a cabo mi vida, mi matrimonio, yo sé cómo tengo que hacer las cosas en el trabajo, yo sé tantas cosas, sabe el ser humano y el hombre. Este también las sabía, así fue. El consejo era no lo hagas. No sigas este camino, no insistas, hay peligro, hay cosas muy valiosas en juego. Y esta advertencia es para nosotros en este tiempo también, cuidado. Quizás el Señor nos tenga que decir, no lo hagas, no sigas. Está en juego tu propia salud física o emocional o mental, no lo hagas, no vayas más allá. Quizás se trate de tu trabajo lo que está en juego, cuidado. Algunas decisiones lo están poniendo en riesgo de hundirse y no tener remedio y salvación. O puede ser respecto al matrimonio y Dios nos advierte, cuidado con estos comportamientos, con estas conductas, cuidado con estas respuestas, este trato no debe existir entre los cónyuges. Y Él me advierte, hasta me enseña, es paciente, pero casi como que clama y me dice, no pongas en riesgo lo que es tan precioso para tu vida, es muy valioso. No lo arriesgues. A veces ponemos en riesgo las finanzas y se vienen a pique, nos hundimos. A veces es la casa y los bienes. A veces son los hijos, el vínculo con los hijos. Así entonces es lo que aconteció en aquel caso y es lo que refleja lo que acontece tantas veces entonces en nuestra vida. Así queda reflejado. El centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Déjeme agregar, a lo que Pablo decía de parte de Dios. No era que Pablo se la dio de sabiondo. No, lo estaba diciendo de parte de Dios. Y Dios lo estaba respaldando en esto. Sin embargo, el centurión y el piloto del barco, los eruditos, los sabios, ¿quién me va a enseñar a mí? Desoyeron el consejo. Y siendo incómodo al puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar. No estaban seguros tampoco. Por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. No desoigas el consejo de Dios. No desoigamos la enseñanza del Señor. Quizás vamos a poner en riesgo cosas muy preciadas que tardaste años en edificar, en construir, están para que las disfrutes. Yo nunca me equivoco. La testarudez de estas personas, la necedad y el orgullo me representan a mí. Y eso siempre conduce al colapso. Allí el viento soplaba sobre las velas, los barcos eran movidos a velas, así que los vientos soplaban y cuando el viento era suave y calmo, todo marchaba bien. Pero esos vientos calmos y suaves, que son los que hacen que nuestra vida siempre marche bien, es el soplo del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el viento de Dios, es el impulso de Dios, es el poder de Dios que nos está llevando al lugar correcto. Ya no con la duda de si pudiésemos llegar. Dios, a través de ese impulso, de ese soplo del Espíritu Santo, guía tu vida, guía tu matrimonio, guía mi trabajo, guía nuestras finanzas, guía todo a buen puerto, al cumplimiento del propósito que Él tiene. ¿Cuál es? Que vos siempre estés provisto para todas tus necesidades, que incluso tengas más para que puedas compartir con otros que están en suma o extrema necesidad y lo hagas con un corazón generoso y abierto. Lo ha puesto para que vos te sientas pleno y lleno o llena de Él y de toda clase de bendición espiritual y material. Lo hace por tu bien y para tu bien. Lo hace para que goces y disfrutes del vínculo con tu esposo, tu esposa o los hijos. Son esos vientos los que necesitamos que guíen nuestra vida. Y el soplo del Espíritu Santo siempre me dirige hacia donde Él quiere, hacia donde Dios quiere. No es el soplo de decir, mira, Dios, yo quiero ir para tal lado, sopla. Y, no, no es así. Él siempre me guía al cumplimiento de sus propósitos, a transitar sus caminos, a vivir bajo su señorío, a permanecer en victoria. ¿Cuál es el problema a veces? A veces el problema es cuando mi barca, la barca de mi vida, la barca de mi matrimonio, etcétera, es impulsada y dirigida por Dios hacia su voluntad, pero yo fuerzo el timón para que la vaya para otro lado. O sea, el viento me tendría que llevar para allá, pero yo pongo el timón y lo fuerzo de determinada manera para ver si la barca puede ir para el otro lado. No debo ser así, debo ser dócil. Dejar que Él guíe mi vida. No yo tratar de usar algo que proviene de Él y usarlo para mi conveniencia, de acuerdo a mi leal saber y entender. Debo ser dócil, eso es estar sujeto a su señorío. No debo llevar a Dios a donde yo quiero y como yo quiero. Y mucho menos pretender que Dios sobre de acuerdo a como a mí me parece. Porque eso no trae bendición. Yo debo ser dócil. En una oportunidad, un jefe de los ejércitos sirios llamado Naamán tenía una lepra muy importante que lo aquejaba y nadie había sabido ni podido resolver su situación ni sanarle de la lepra hasta que alguien le hizo tener en cuenta a Dios, otra vez, una advertencia, un consejo, una guía. Naamán, más allá de su poder, y su capacidad, su inteligencia, etcétera, de alguna manera confió y cedió, recibió este consejo y se dirigió en la búsqueda de este Dios. No lo hizo directamente, lo hizo a través de otros, pero aquellos le trajeron el camino, la manera en que Dios iba a obrar, cómo Él iba a soplar en su vida y lo iba a bendecir. Y entonces le dijeron, mirá, Dios ha dicho que te zambullas 7 veces en el río Jordán y vas a ser luego de ello sano de tu lepra. Él dijo, pero ¿para qué me trajeron hasta acá de tan lejos? De Siria, yo tengo que venir acá para escuchar esta pavada. Pero no me podría tirar en cualquier río en Siria, en una laguna. Ni siquiera eso, ¿por qué no me tiro agua encima? ¿Por qué 7 veces? ¿Por qué este río inmundo y sucio? Y él quería que Dios obrara de acuerdo a lo que él creía tenía que ser la manera. Y forzaría eso. Pero vuelta, otra advertencia y otro consejo sabio. Mirá, con todo respeto, si has venido hasta aquí, y si así fuere, ¿y qué perdieras si...? Y él, quizás hasta de mala gana, pero volvió a tomar el consejo y lo hizo para comprobar que efectivamente, luego de la 7ª vez, él salió con su piel limpia y sano de su lepra. El Espíritu sopla como Él quiere. Dios obra como Él quiere. No pretendas que Dios obre de acuerdo a lo que vos querés o te parece. Tenés que aceptar la manera de Dios porque es la manera perfecta. Lo más importante es el resultado, no la manera. Ser sano, tener un matrimonio bien constituido, tener finanzas sanas en el hogar, tener un trabajo donde yo lo honro y honro a Dios con respecto a mi comportamiento y mi cumplimiento y donde Dios me bendice porque periódicamente puedo ganar un poco más. Esa es la cuestión. Así que si Naamán hubiese rechazado el consejo, no hubiese obtenido limpieza, hubiese seguido con su aflicción. Así que otra vez, encomienda a Dios lo que sea necesario, confía en Él, confía, es déjalo a Él hacer en la manera en que lo va a hacer, pero lo va a hacer. Dios hará, Dios obra, y te vas a gozar y te vas a sorprender, pero le vas a agradecer mucho de todo corazón. A veces queremos manejar la mano de Dios como si nosotros fuéramos Dios. Queremos usarla según nuestra conveniencia o deseo y hacer lo que nos parece a nosotros. No solo tenemos que reconocer a Dios como Dios, ni aun solo reconocer que Él tiene poder, sino reconocerlo como Señor. Reconocerlo como Señor significa, Señor, tu palabra, no la mía. Señor, tu propósito, no el mío. Señor, tu voluntad, no el mío. Señor, tu manera, no la mía. Y eso entonces es estar sujeto al señorío del Señor. Saben, otra vez, muchas personas pierden bendición de Dios porque solo lo reconocen a Él como Dios, alguien que existe, confían en eso, y como un Dios que tiene poder, pero no como Señor. Por lo cual, bueno, a veces pueden acercarse a Él para pedir por un milagro, apelan a su poder. Y Dios bendice, pero no lo reconocen como Señor para vivir y hacer su voluntad. Son aquellos que casualmente se acercan a Él, casi por extrema necesidad, pero que si no de otra manera no lo hubiesen buscado ni lo harían su Señor. Son esos que cuando Dios no responde a sus deseos, o Dios lo hace de otra manera, o se demora, se enojan y se desilusionan. Algunos se enfrían espiritualmente y se alejan de Dios y de las cosas de Dios. Son los que la Biblia llama en el Nuevo Testamento aquellos que pueden estar entre nosotros, pero no son de nosotros. Algunos son solo espectadores. Ocurrió en la época de Jesús, mientras Él iba ministrando y atendiendo a las necesidades de la gente, había muchos que le seguían, pero muchos le seguían por curiosidad, no con el corazón y el deseo sincero de servirle, de honrarlo, de poner toda la vida en sus manos y de aguardar que Él hiciera como a Él le pareciera. Hoy día también hay muchos que son espectadores de lo que Dios está llevando a cabo, son solo receptores y están pensando solo en pedir, pedir, pedir, recibir, recibir, recibir. Son aquellos que a veces están solo atados a un pensamiento mágico, y cuando algo no les gusta, en el lugar donde están, o se aburren, salen de un lugar, van para otro, buscan mejores o mayores experiencias, pero siempre con la misma mentalidad, así que el ciclo se repite. Entonces, cuando no hay vientos de Dios que soplan las velas del barco de nuestra vida, la vida queda a la deriva, como un barco queda a la deriva cuando no hay viento que impulse las velas y lo guíe, o cuando no hay velas que se izan, cuando el viento está soplando, es lo mismo, el barco queda a la deriva. Esto es, va de aquí para allá, sin rumbo, sin dirección, sin una meta, sin un puerto al cual arribar y llegar. Y si hubiera tormenta fuerte en esas circunstancias de deriva, entonces hay serio riesgo de naufragio. Volvemos al ejemplo de Pablo. Eso es lo que ocurrió. Y eso es lo que va a ocurrir siempre en mi vida, toda vez que yo no levante las velas de mi vida, cuando el Espíritu Santo sopla, o cuando yo lo quiera forzar para guiarlo a donde yo quiera, o cuando ni siquiera tengo velas ni me propongo nada de Dios, y entonces estoy a la deriva. Un viento huracanado se levantó, dice el pasaje. Siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a ese viento y nos dejamos llevar. ¿Cuánta gente lucha por los problemas, las dificultades, pero finalmente son como un barco a la deriva y pasan por esta experiencia? Se puede levantar un viento huracanado, la presión es mayor, la carga es mayor, el dolor es mayor, el riesgo va a ser mayor. Y entonces, no puedo dominar, esto se me escapa de las manos, no sé qué hacer. Son expresiones que están dando cuenta de esta situación. Y entonces llega un punto donde las fuerzas no dan más. Y entonces, ¿qué ocurre? Lo mismo que acá. Nos abandonamos a la situación. Ya no podía hacer más nada, nos dejamos llevar para ver si el tiempo sanaba las heridas, para ver si el tiempo provocaba esto o aquello, pero el tiempo no sana las heridas. Dios sana las heridas, El tiempo no restaura los vínculos. Dios puede restaurar esos vínculos. Por eso es que en este tiempo asistimos a la deriva de tantos matrimonios y casi que están naufragando. Por eso asistimos y vemos que a la deriva están la salud, las finanzas, las relaciones, a veces el ministerio o el servicio al Señor. Porque no están impulsados por el Espíritu Santo. No reciben influencia de Dios. No hay ninguna evidencia del obrar de Dios en ellos, en mí. Estoy a la deriva. El viento es fuerte. Ya no puedo resistir. Me voy rindiendo a la situación. Pero más adelante, este pasaje agrega que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, esto es oscuridad, esto es noche, esto es tormenta permanentemente allí en la vida. Entonces dice que acosados por una tempestad no pequeña, vientos huracanados y ahora todavía tormenta, no pequeña, tormentón. Dice que entonces ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. ¿Ves cómo la secuencia es gradual y progresiva hacia el naufragio? Y a veces en el camino tenemos advertencias, palabras, se nos abren puertas de esperanza. Tenemos que estar atentos y tomar todo lo que viene de Dios, porque es para tu bien. Todo lo que viene de Dios tiene que ver con la salvación de la vida, la salud, el matrimonio, el trabajo, todo lo que estamos mencionando. Pero si yo desoigo, entonces esto va a ser progresivo. Ahora es una furiosa tempestad. Perdimos toda esperanza de salvación. Yo estoy seguro que usted, cada uno de los que estamos aquí, conocemos muchas personas que ya expresan que han perdido toda esperanza. No solo respecto a lo que habitualmente se expresa, respecto a la situación del país, no, ya no tenemos arreglo, esto no lo arregla ni Dios, dicen algunos, ¿vio? Ojalá confiáramos en Dios para ver si arregla las cosas, pero lo primero que tiene que arreglar Dios en nuestro país es a las personas, es a mí, es hacia nosotros. Allí está el problema en nuestro bendito país, en nuestro corazón. Ojalá confiáramos en Dios, las cosas serían muy distintas. Pero entonces algunos expresan de verdad, como que dicen, ya no hay más nada, hice todo lo que pude, recurrí a todo, fui a buscar. No, ya perdimos salvación, la esperanza de salvación. Qué feo llegar a este punto, en medio de esa oscuridad, de esa fatiga, del agotamiento. Es una terrible figura, porque entonces ya no hay esperanza de sanidad, no hay esperanza de restauración, ni de reconciliación. No hay esperanza de recuperación, se bajan los brazos, uno ya se entrega, se da todo por perdido, nos declaramos derrotados, vencidos. Es el naufragio definitivo, este es el colapso, esta es la ruptura, es la pérdida total de la familia o la pérdida total del matrimonio. Es irremediable, estoy perdiendo la salud y la voy a perder, es el ministerio. ¿Qué es? Jesús en una oportunidad en su ministerio envió a sus discípulos en una barca a cruzar un lago. Y mientras ellos lo hacían y Jesús despedía a una multitud y se ponía a orar, la barca fue azotada por una gran tormenta también. Qué parecido, qué similitud con esta expresión de Pablo también. Y en medio de la tormenta hicieron lo que hacemos todos nosotros, se pusieron a remar. En los problemas del matrimonio, yo lo trato de remar todo lo que puedo, con las fuerzas que tengo y hasta donde puedo. Y el tema es cuando ya las fuerzas no me dan. Y la tormenta persiste, y las olas son mayores, y es de noche, y sigue siendo de noche. Y entonces uno ya dice, y no pasa nada, empiezo a perder la esperanza, me voy rindiendo, me voy entregando. Así hacemos los seres humanos, no está mal. Los discípulos lo hicieron. Y dijeron, chao, sonamos, ya estaban temerosos, morimos. ¿Dónde está Jesús y dónde está Dios? Él no dijo que me iba a cuidar. Bueno, sí, claro que lo dijo. Jesús los vio de lejos. Jesús tenía un poder extraordinario, podía ver aun siendo de noche qué pasaba con sus discípulos. Esa visión espiritual es tremenda, por eso Jesús puede ver en este tiempo, en este momento, lo que acontece en tu vida, lo que acontece en tu familia, lo que fuere. Y él los percibió, ¿y qué hizo? Y inmediatamente fue hacia ellos. Y se acercó, y en medio del trabajo, del remar, de saquen el agua, nos hundimos, ¿qué pasa? ¿Un fantasma? No, era Jesús. Era Jesús. Dice, no, no tengan temor, no tengan temor. Soy yo, dijo Jesús. Ah, imagínate estar allí. Imagínate estar en esas circunstancias y escuchar que el que viene allí es el Señor. Y escuchar, no tengan temor, soy yo. No tengas miedo, soy yo. Va a estar todo bien. Vengo para poner en calma esta tormenta y poder poner tu vida en salvación. Tremendo. Jesús te está diciendo en esta noche, no tengas temor. Soy yo, estoy viniendo a tu vida, a la barca de tu vida, a tu familia, a tu matrimonio. Quiero poner calma a esta tormenta, sobre todo dentro tuyo, pero para llevarte a salvación, para preservar tu vida y ese vínculo tan precioso. Vientos contrarios y tormenta, les ve remar con gran fatiga. Ellos que claman, ayúdanos que nos hundimos y morimos. Y efectivamente llegaron a la otra orilla todos a salvo. Pero aún llegado a este punto de los vientos huracanados y de la furiosa tormenta que se puede abatir sobre tu vida, aún llegado a ese punto donde crees que es el instante final de que ya no hay nada para hacer, ese punto donde a lo mejor vos mismo o vos misma pensaste que no hay más esperanza, esto ya no tiene arreglo, aún llegado a ese punto te quiero decir, hay esperanza para tu vida, hay esperanza, estás con vida, hay esperanza. Porque Dios está vivo, hay esperanza para tu vida. La hubo para Pablo y todos los que iban en el barco con él. No es que él se salvó solito y lo demás, chao muchachos, arréglense. No, todos fueron bendecidos. Todos los que forman parte de tu familia pueden alcanzar bendición de parte de Dios. Entonces Dios obró y salvó a todos. Porque Pablo les ministró y le dijo lo mismo que Jesús a los discípulos, no tengan temor, se los dije, ¿se acuerdan? Antes de zarpar, dije, no zarpemos que vamos a correr peligro. Y zarpamos igual, no estuvo bien, pero Dios no te va a reprochar las malas equivocaciones o las equivocaciones o las malas decisiones que tomaste. Él va a querer decirte, de aquí en más quiero que me dejes obrar en tu vida. Ya ves que cuando vos tomas el timón de tu vida no anda bien. Déjame a mí. Y entonces Pablo los ministra y le dice, miren, a pesar de todo eso, Dios me dice, no tengan temor. Nadie va a perder la vida. Todos vamos a ser salvos. Es volver a traer esperanza. Mire lo que dice la Biblia en este sentido cuando él dijo estas palabras. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiendo lo comieron entre todos. Entonces ya teniendo mejor ánimo, wow, no pasó la tormenta. Ahora recibieron algo, lo recibieron de parte de Dios. Ese pan simboliza haber recibido una pequeña parte de la bendición completa y total que Dios quiere dar. Es el pan de vida que les sostuvo con vida. Pablo compartió eso. El partir el pan y hacerlo de esta manera simboliza el cuerpo, la presencia de Dios, de nuestro Señor. Y ellos recobraron un poquito el ánimo. La esperanza pasó de 0 a 0,1, pero comenzó a reverdecer. Así que se fortalecen de esta manera recibiendo la provisión de Dios y Dios finalmente obró y salvó a todos. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión queriendo salvar a Pablo les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Encomendaron a Dios su situación, su barca, sus vidas, confiaron en Él, cobraron ánimo en Él y Él obró, siempre lo hace de esta manera. No sé cuál es la situación de tu vida hoy, pero quiero decirte que no solo una iglesia como esta, sino todos los matrimonios, todas las personas que formamos parte de esta comunidad, todas las familias que la representan, todos nos tenemos que mover al ritmo del Espíritu Santo. Tenemos que estar bajo la influencia y el soplo del Espíritu Santo. Tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, tu salud deben estar sostenidos por esta influencia del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, por la presencia de Dios en tu vida. Él es el que tiene que mover tu barca y la barca de tu vida. Y sé dócil, déjate llevar hacia donde Dios te quiere llevar, porque esos sus caminos son caminos de bendición. Sus caminos no son nuestros caminos, ni sus propósitos mis propósitos. Deja que Él te guíe, entonces siempre vas a tener victoria. No importa si de nuevo se levantan vientos o tormentas, el Señor está allí y te va a preservar porque Él es fiel y te promete hacerlo. Y lo va a hacer. Pero de parte nuestra necesitamos esto, encomendar el camino, poner bajo su soberanía y su señorío, bajo esa influencia del Espíritu Santo, bajo la bendición de Dios, tu propia vida, tu salud. Señor, parece que se presentan algunos problemas, pero yo confío en vos, está mi vida en ti. Eres mi sanador y vas a hacer lo que corresponda hacer. Así que no voy a caer en angustia, ni en depresión, ni en derrota, ni en nada de ello, porque yo soy victorioso. Mi vida te pertenece a vos. Señor, yo pongo bajo la influencia del Espíritu Santo, mi matrimonio. Señor, yo levanto las velas de la barca de mi familia para que reciba el impulso, la energía del Espíritu Santo, la protección, la soberanía, la provisión que viene de Él, que satisface toda necesidad. Así que necesitamos eso, que nuestra vida sea como esa barca. Deja que Él la guíe, no tomes vos el timón y vas a recibir bendición. El Señor va a revelar todo su amor, toda su gracia, toda su misericordia. Vas a estar siempre a salvo y lo vas a percibir. No va a haber temor, hay confianza ahora, hay fortaleza, hay victoria. Hay que reconocerlo. Hay que exponerse a su influencia, hay que confiar en Él y hay que dejarlo obrar. Él hará. Él está haciendo en ti. Él quiere hacer más. Él quiere intervenir en esa situación. Él está esperando que le encomiendes a Él. Y si le encomendas a Él, Él va a tener el control de todas las cosas. Todo se va a ordenar, todo va a venir a la calma. Todos van a ser salvos. Y lo que se perdió hasta aquí, Dios es bueno, posiblemente vaya a restaurar todo ello y a multiplicarlo. Es tu decisión, es mi decisión. Pero en Él siempre hay bendición. Yo quiero orar en este momento para finalizar por tu vida. Y quiero orar particularmente por aquellos que en su corazón ahora están tomando esta decisión. Señor, no quiero ser una barca a la deriva. No quiero que mi vida, ni mi familia, ni mi matrimonio, ni mis hijos, nada esté a la deriva en mi vida. No tengo por qué exponerme, correr riesgos de que se levanten vientos fuertes, tormentas, me azoten, no pueda más. ¿Para qué llegar a ese punto tan extremo para recién reaccionar y recurrir a vos? Señor, yo ahora quiero poner mi vida en tus manos. Señor, yo hago con toda confianza, aún con lo poco que he escuchado acerca de ti, aún sin comprender o entender todas las cosas, no hace falta llegar a eso, hace falta confiar y decir, sí, Señor, yo confío y no voy a ser defraudado ni defraudada. Así que pongo mi salud en tus manos, pongo mi trabajo, Señor, en tus manos, pongo mis finanzas en tus manos. Quiero que en todo haya soplo del Espíritu Santo de Dios. Que en todo se revele el poder del Espíritu Santo de Dios. Señor, tu pueblo en esta hora, en este tiempo, delante de tu presencia está tomando esta decisión en su corazón. Algunos la están reafirmando estaban firmes en esto y quizás otros necesitábamos una palabra como esta. Pero qué bueno que la recibimos. Ahora tenemos un poquito más de ánimo como aquellos que estaban en ese peligro en la barca. Y Señor, por eso te pido en el nombre de Jesús que hagas la obra y pongas a salvo vidas, restaures la salud de los que están padeciendo enfermedad o tienen alguna dolencia. Señor, que sanes las heridas de los corazones. Señor, que restaures aquellos matrimonios que están en riesgo, que sin darse cuenta seguramente, Señor, están luchando el uno contra el otro, azotados por la tormenta. Señor, restauralos y fortalece, hace crecer el amor entre los cónyuges. Señor, trae sanidad y salvación a nuestros hijos. Señor, preservalos de tanta maldad, de tanta malicia en este mundo. Señor, los encomendamos a ti, vos vas a ser fiel, tu mano siempre los va a estar cubriendo y los guardará de todo mal. Señor, trae prosperidad a los hogares representados en esta tu iglesia. Sana las finanzas, Señor, de aquellos que están enredados en deudas, para que sean libres y para ya no volver a esclavizarse de igual manera. Señor, trae paz a aquellos corazones atribulados, agitados como estas tormentas que hemos hablado. Levanta el ánimo de aquellos que están caídos emocionalmente. Nos encomendamos a ti, Señor, nosotros nos encomendamos. Nuestra vida, Señor, la ponemos en tus manos, en el altar, como sacrificio vivo y santo y agradable a ti. Señor, recibe toda la gloria y toda la honra. Recibimos ahora ese abrazo, Señor, ese abrazo fuerte. Casi podemos escuchar latir tu pecho, Señor. Qué bien que nos hace que nos abraces, Señor. Son brazos que manifiestan cuidado, ternura, comprensión, amor. Señor, que aquellos que lo necesitaban de manera muy especial lo puedan experimentar ahora. Que vos lo estás abrazando, que vos la estás abrazando, para que ya no tenga temor, para que perciba que vos la estás cuidando o lo estás cuidando, de que todo va a estar bien, de que viene el tiempo de la salvación, de que la tormenta cese y todo pase, pero con bendición y con victoria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.